dialéctica del iluminismo está basado en un texto excepcional. Bienvenidos a Radio Cucaracha, Friday Night Fever. Hoy tenemos dos invitadas que se llaman Marina y Zaira. Hola. Podéis saludar, ¿eh? Saludar. Por poder podéis, ¿eh? No por decir hola. Bueno, entonces voy a presentar. Está Marta, hola. Hola. Irene. Hola. Darío, por ahí. Y Mario. Espera. Hola. Y bueno, y Zaira y Marina. La próxima canción la va a presentar Marta. La próxima canción es Walking Disaster de Sum 41. Al descargar la canción se han equivocado porque son muy listos. Porque Dar y yo pensábamos sí, dale, a callar. Pensábamos en descargar la canción de Cayu y ponerla, pero como no. No. Vale, y entonces la están buscando en internet, pero no la encuentran. Están en ello, son lentos, lo sentimos mucho, mucho. Fer, habla. Hola. Más. Buenos días. Son las 8 y 2 minutos y os vamos a decir el teléfono. Ya. Os vamos a decir el teléfono y el correo. El correo electrónico es fnfradiocuca@gmail.com. Y el teléfono nos lo va a decir Mario. Mario. 985-29-81-37. Y una cosa, algunos a lo mejor pensáis que no, que es de pago el teléfono, pero es un prefijo normal y corriente, ¿vale? Bueno, ahí va la canción. Un anuncio. A ver, solo es el principio. Y ahora vamos a pasar con una canción que se llama Sum 41 Walking Disaster. Es, pero todo bien. Vale, muy bien. Hola, hola. Bueno, un saludo, Zaira y Marina. Desde la otra punta de la habitación. No, nos hablan. Tienen que decir hola o si no la canción no la... Bueno, Save me. Save me. Continuamos con Radio Cuca Friday Night Fever y ahora pasamos con a An Unfinished Life del grupo que nos va a decir Dari. No lo voy a decir.

Android es más estable que iOS según un nuevo estudio. iOS es Apple para los cortitos. Cortitos. Se abrió la puerta. Ahí está Casper. El nuevo iOS 7.1 resulta ser, según el servicio CritterCis, la versión más estable del sistema operativo móvil de Apple hasta la fecha, con una tasa de fallos menos del 1,6%. Versiones anteriores se encontraban por encima del 2%. La estabilidad de iOS suena muy bien, ¿verdad? Pues entonces quizá te son... ¡Calla, ay! ¡Papa, calla, ay! ¡Ay, papa! Pues entonces quizá te sorprendas al ver la de Android. ¡Dari, para de mover cosas! Según CritterCis, a nivel general, Android ha resultado ser más estable que su rival. En la versión 2.3 del sistema operativo de Google, la tasa de fallos era del 1,7%, mientras que en las versiones de la rama 4. Lo que sea, se ha reducido a solamente un 0,7%. iOS todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere estar a la altura de Android en este aspecto. Eso, a ver, iOS, arranca. Lo que hace falta ahora es ver una comparación entre dos sistemas operativos y el de Microsoft. Pero por supuesto eso requiere de tiempo, ya que Windows Phone no tiene... cosa rara. Bien, tenemos ahora un estreno de una app que me parece que salió hoy. Que se llama Sonza, que es una app que nos sugiere música según distintos factores. A veces solamente necesitamos un poco de música para tener un cambio de humor, aunque el problema es que no siempre tenemos a mano la música indicada. Sonza es una aplicación que se encarga de reproducir música según varios factores distintos. Esta app puede, por ejemplo, realizar un chequeo del estado del tiempo en el lugar donde estamos, tarea que realiza a través de The Weather Company, la compañía del tiempo. Y una vez que tiene ese dato en sus manos, se dedica a sugerirnos canciones cuando esté lloviendo, nevando, soleado o ventoso. En cualquier tiempo, Sonza te servirá. La app, que está disponible gratuitamente para iOS y Android, también puede basarse en nuestro humor o en las actividades que estamos realizando, que aconsejamos que... para aconsejarnos qué música podemos escuchar. Si, por ejemplo, indicamos que es la tarde del viernes, como hoy, y estamos en casa felices, pero no estamos en casa, pero estamos felices, estamos sin de radio. Nos recomendará alguna canción ideal para el momento. Por ejemplo, alguien se la descarga y si nos falta una canción, estamos felices, estamos en la radio y lo ponemos. Así es fácil. Con Sonza es muy fácil encontrar la música ideal para prácticamente cualquier tipo de situación. Aparte de recomendar música, Sonza también es un servicio de streaming gratuito donde podemos encontrar canciones de todo tipo. Podemos acceder directamente desde nuestro navegador de internet para ver qué es lo que Sonza tiene preparado para nosotros. Si no sabes qué música escuchar hoy, ¡prueba las sugerencias de Sonza! Quizá encuentres alguna canción que te guste. Y bueno, con esto acabamos las noticias. Así que, Fer, te van a tocar tus noticias. Vale, pasamos con las noticias de música. Bueno, como mucha gente de España conocerá La Voz. La Voz es un programa de música en el que... todo el mundo conoce La Voz. Vale, ahora, en La Voz de Italia... una monja el otro día se presentó y dejó boquiabierta a los coches, o sea, a los coches, bueno, a los tíos estos que se giran, sí, entonces les dejó impresionadas por su voz y cuando se dieron la vuelta la cara de uno de los coches fue impresionante, es uno de los vídeos más virales de YouTube ahora mismo, tiene más de 33 millones de visitas. La monja se llama Cristina Sucia y ha alcanzado en menos de una semana la viralidad mucho más potente que el mismísimo Gangnam Style, que también todo el mundo lo conoce, quien no es un poco antisocial. La monja tiene 25 años y sorprendió en La Voz. Y bueno, con esto acabamos, ya que mis noticias no son muy largas. Y pasamos con It Will Rain. De Bruno Mars. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. Teníamos que saludar a la gente que nos ha hablado porque son muy majos o porque se aburren, una de dos, las que os creáis. ¿Sí? Y son Carmen Lucía Vilanova, Silvia y Pablo. Silvia y Pablo, porque no me acuerdo su apellido. Pablo Rodríguez era. No, sí. Tiene un apellido. Pablo González. Que tiene un apellido antes. Pablo Pablez. ¿Es el hermano de Silvia? Sí. Pues Silvia se llama Silvia Rodríguez, ¿no? No, tiene un apellido antes. ¿Ah? González. No. Bueno, vamos a dejar de decir tonterías y vamos a decir el correo y el teléfono. Mario, no, que hay un señor que tiene prisa. El correo es... ¿En serio? Fer, ya. A ver, el correo es fnfradiocuca@gmail.com y luego el teléfono es 985-29-81-37. Basta ya de cachondeo. Y ahora vamos a poner... Sí, era Rodríguez. Vamos a poner Lola de The Kings. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said hello. Hola. Tu chuchupía. Hola, nadie habla. Ahora va una canción dedicada para Eloy que va a presentar Irene. Eloy, sí. Se llama Skinny Love de Verdi. Skinny love just last the year. Poor little soul, we were never here. my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Hola, ya estamos aquí y hay una sección de alguien. Sección, que alguien presente la sección. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hay alguien. A ver. La Coca-Cola. Ahora pasamos con la sección de Marta y mi sección. Que vale, que hoy en la radio estamos un poco loquillos. Bueno, siempre estamos un poco. De cachondeo. No. Vale, y ahora cosas curiosas. Ha sido a lo presentador. Cosas curiosas, vale, ya. Vale, empiezo. Sí, no, abajo. Dale para arriba. Vale, vale. Vale, a ver. Callaos. Irene, sigue. Ah, es que creí que tenía el micro de... vale. Bill Gates podría regalar el 95% de su riqueza y seguiría siendo multimillonario. Creo que esa ya la leímos. Dos veces. Son cosas tuyas. Y si la leímos, pues por si alguien se había olvidado. Ahora, callaros. Al toser se expulsan 20.000 virus diferentes. Bueno, alguno habrá igual. Las palomas pueden recordar rostros de la gente. Oh, Dios mío, qué miedo. Tengo miedo. Yo también. Tengo que decir una cosa. Silvia, recuerda el tuyo. El rostro de Silvia no se olvida. Bueno, su rostro sí, su pelo no. Es especial. Hay investigaciones que demuestran que el corazón de los vegetarianos es más sano. Bueno, a ver, porque no toman carne, supongo. Dormir una hora por la tarde te hace más inteligente. Venga, todos a dormir. Gente, duerman siesta. Hay un... No sé cómo se dice. Los usuarios de Twitter son más cultos que los de Facebook. Facebook provoca uno de cada cinco divorcios de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Bueno, si quieres sigo yo leyendo. Bueno, no, Marta. Toma, Marta. Yo no sé. Vale, los primeros integrantes de Pink Floyd fueron estudiantes de arquitectura. El grupo de mi papá favorito es Pink Floyd. A ver. Ser ignorado provoca la misma reacción química en el cerebro que cuando, sufres una lesión física. Y hoy no sabemos leer. Vale, esto mola. El unicornio es el animal oficial de Escocia. Eso mola mucho, voy a... Sí. La ONU decretó el internet como un derecho humano. O sea, pero no...